Lunes 10 de marzo. Conocimiento y experiencia, parte 1. La información era un componente del mensaje de Jesús que no se podía reemplazar. La información sola no puede transformar. Sin embargo, cada transformación incluye información. Ciertamente, los conceptos no poseen poder inherente para iniciar cambios. El Espíritu de Dios, obrando en los corazones humanos, constituye el elemento necesario para la conversión. Escucha Juan capítulo 16, versos 7 al 14. ¿Qué dice Jesús aquí, que nos ayuda a comprender cuán limitado es el conocimiento intelectual para comprender y experimentar el verdadero cristianismo? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El conocimiento bíblico junto con el Espíritu de Dios constituyen la combinación espiritual que transforma a las personas y a las sociedades. El discipulador necesita esforzarse con fe y estudio por tener ambos elementos. El cristianismo tiene en alta estima la inteligencia, el pensamiento y la imaginación. La existencia del pensamiento razonado en todas las escrituras, el tremendo respeto ofrecido a los maestros dentro del judaísmo, la invalorable atención que los escribas dedicaban a conservar los escritos antiguos, todo testifica de la importancia del conocimiento. El cristianismo no es una fe irracional. No obstante, ciertos sectores del cristianismo han elevado la emoción, los sentimientos y la experiencia por sobre el conocimiento. Esta manera de pensar declara que lo que la gente cree tiene poca importancia, porque la experiencia sola ya es significativa. La obediencia y la adherencia a verdades específicas se considera como de importancia relativa. La emoción y la excitación religiosa llegan a ser la vara de medir para una espiritualidad genuina. La existencia de las escrituras contrarresta esta fascinación por la experiencia. La experiencia sin el conocimiento llega a ser un misil sobrecargado y sin dirección. Inversamente, el conocimiento sin experiencia está muerto o llega a ser legalista. Los verdaderos líderes cristianos comprendieron la necesidad de cultivar ambos elementos, tanto en ellos mismos como en aquellos a quienes están discipulando. Piensa en todas las buenas razones que tienes para tu fe. Al mismo tiempo, ¿qué lugar ha jugado la experiencia? ¿Por qué necesitamos ambas?